las sábanas quedó tu gran amor. En mi almohada se quedó tu recuerdo. Esa noche que vivimos tú y yo. Perfecto.